Oriental. 2:15, siguen escuchando Hora 14 aquí en la SER. Buenas tardes, sean bienvenidos, señoras y señores. Seguimos adelante en el tiempo de Hora 14, Radio Jodar, Sintonía de la SER, atendiendo ahora los asuntos del ámbito próximo, la actualidad local, comarcal y provincial en este día, en esta jornada, jueves 18 de junio de 2015. Vamos a ocuparnos de varios asuntos en este tiempo informativo. En principio, ya se van conociendo los principales puestos en el equipo de gobierno de nuestro ayuntamiento, aunque no aún de forma oficial. De momento, el equipo de gobierno que lidera José Luis Hidalgo, que va a compatibilizar su puesto, como saben, con el de miembro de la Diputación Provincial, miembro de pleno, digamos, diputado de número, y con algunas de las nuevas incorporaciones que acceden a áreas de importancia, las zonas más críticas del equipo de gobierno, áreas como obras y servicios, que ahora se dividen en dos concejalías, con José Luis de la Torre y Diego Germán al frente de cada una de ellas, María Teresa García, que se sitúa al frente de Igualdad y Bienestar Social. Ya ejercía casi como tal, in pectore, en esa presentación de la memoria del Centro de Servicios Sociales Comunitarios. También ejercerá como portavoz del grupo de concejales socialistas. Estos tres concejales, junto con el alcalde, serán los que tengan liberación económica en el nuevo equipo de gobierno, pendientes de conocer todas las áreas y de que se haga de una forma oficial y definitiva, aunque alguno de estos concejales pues ya viene, decimos, ejerciendo como tal en estas últimas jornadas. Será uno de los datos de los que nos hacemos eco en este tiempo de noticias. También, como conocen, nueva presencia jiennense en el gobierno de la comunidad autónoma, y vuelve a ser de Alcalá la Real. Felipe López, que fuera en su día presidente de la Diputación Provincial, pasa a ocuparse de la cartera de la Consejería de Fomento y Vivienda. Viene a ser pues una tradición ya, junto a Elena Víboras, que ostentaba la Consejería de Agricultura, o Antonio Ávila, todos naturales de Alcalá Real, que parece ser el semillero de la aportación para los miembros del gobierno de la comunidad autónoma, que tomaban posesión a mediodía el nuevo gobierno de Susana Díaz. También nos ocuparemos de la firma de marcha, para la puesta en marcha de un nuevo cultivo alternativo. Se ha firmado un convenio para la puesta en marcha de un servicio de asistencia para la implantación del cultivo de pistacho con la asociación Apistaco, un convenio para que este producto se extienda por la provincia. A juicio del organismo provincial, puede ser un futuro interesante para muchos agricultores. Pues estos y otros datos van a centrar el tiempo de la 14. Antes, como es habitual y gracias a la gentileza de Deportes Tor en su 20 aniversario, vamos a conocer la previsión meteorológica para poder planificarnos en lo que queda de día. ¿Has pensado qué momento del día vas a dedicar al deporte? No te excuses, si quieres, puedes. El tiempo, por gentileza de Deportes Tor, 20 aniversario. Buenas tardes. Durante esta tarde se mantendrá el cielo poco nuboso en la provincia de Jaén. Tan solo en las sierras se podrían formar nubes de evolución. Las temperaturas hoy no cambian demasiado. Máximas que rondan los 31 grados en la capital, 32 en Cazorla y Linares, 35 en Andújar, 30 en Alcalá la Real, 28 en Villacarrillo y 27 en Úbeda. Sopla viento flojo del este. Mañana viernes se mantendrá el cielo poco nuboso, aunque de nuevo se irán formando algunas nubes de evolución en las sierras. Las temperaturas esta noche no cambiarán y mañana subirán las máximas. Mañana esperamos 33 grados en Jaén, 36 en Linares y Andújar, 31 en Alcalá la Real, 30 grados en Cazorla y 29 en Úbeda y Villacarrillo. Soplará viento flojo de dirección variable, aunque por la tarde tenderá a soplar del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues esas nubes de evolución ya han cubierto nuestros cielos, aunque 28 grados centígrados de temperatura ambiente, alta temperatura a estas horas en el centro de la ciudad. Hora 14 Jodar, con Javier López. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes. Los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos. Y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-5148. Bueno, y también un dato de interés, se publicaba, en el día de ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el BOJA, la orden que regula la concesión de las ayudas destinadas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria para el año 2015. Un presupuesto inicial de 20 millones de euros para toda la comunidad con posibilidad de ampliarse. Una orden incluida en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, que contempla ese presupuesto, una cantidad que puede ampliarse en caso de necesidad para atender a los jóvenes interesados y que cumplan los requisitos. Saluda la llegada, la apertura de este plazo la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, recordando que ha habido que mantener 3 meses de presión para que se abriera este plazo, el único mecanismo válido, estas ayudas, dice Asaja, con el que se puede fomentar el relevo generacional en el campo. Palabras de Luis Carlos Valero. Bien, por fin ha salido la orden para poder solicitar la ayuda a la incorporación a jóvenes agricultores. Lo que sí esperamos es que no se conformen con solamente que se empiecen a tramitar y tarden años en pagarlas, como sucedió en el periodo anterior, y sean muchísimo más dirigentes. Esta vez el PDRA tiene una connotación totalmente nueva, que es cuando no eres capaz de gastarte todo el dinero, otra comunidad autónoma se lo puede llevar. Por lo tanto, la dirigencia en la gestión vamos a estar muy pendientes, porque es vital para que no se lleven otras comunidades dinero de Andalucía. Bueno, vamos a escuchar también palabras del propio Luis Carlos Valero dando la bienvenida al nuevo consejero de área, a los responsables de agricultura en el nuevo gobierno autonómico, que pierde ahí la representación jienense. Hasta el momento era Elena Víboras la que se hacía cargo de ese departamento. La única presencia ya jiennense, como decíamos en nuestra 11 titulares en el gobierno andaluz, es la del también alcalaíno, de Alcalá Real, Felipe López, que fue en su día presidente de la Diputación Provincial. En cualquier caso, la bienvenida, exenta de cierta crítica, a la saliente en el cargo, la de Luis Carlos Valero. Felicitar, como no podría ser de otra manera, la incorporación de la nueva consejera a la Consejería de Agricultura. Y, por supuesto, desearle lo mejor. Esperamos que así sea en su nueva andadura y los mayores del éxito. Confiamos en que tenga un talante dialogante y que sepa escuchar en el nivel de interlocución que nos concede la propia Constitución a las organizaciones agrarias y hacer lo mejor para el sector. Es claro, Valero, que decía, no sería muy difícil de superar el legado de Víboras, de Elena Víboras, al frente de la Consejería. Bueno, vamos a otros argumentos, a otros asuntos, y decíamos que se ha firmado, sin abandonar el tema agrícola, ese convenio, un convenio que ha suscrito la Diputación Provincial con la Asociación Apistaco, un convenio para extender el cultivo del producto del pistacho por la provincia, porque entiende el organismo provincial puede ofrecer un futuro interesante a muchos agricultores para la diversificación, para implantación de cultivos alternativos al olivar. Se ha suscrito ese convenio con la Asociación de Productores de Pistachos y Comercializadores de Jaén, con la Diputación Provincial, con la finalidad de ofrecer un servicio de asistencia técnica que favorezca la extensión del cultivo de este producto. Puede ser una alternativa, decimos, muy viable. Así lo entienden tanto el presidente de la Diputación, Francisco Reyes, como Julián Navarro, el presidente de la Asociación de Productores de Pistachos y Comercializadores de la provincia, Apistaco. Estamos hablando de condiciones favorables y con algo que también es importante, y es que hay una alta demanda de este producto, fundamentalmente en el Estado Nacional. Se estima aproximadamente que haría falta en torno a 100.000 hectáreas en la provincia de Jaén para cubrir la demanda de este producto, que en este momento viene de países como Irán, como Estados Unidos, Siria, Turquía o China. Y creemos que tenemos una oportunidad en la estrategia que pusimos en marcha la Diputación Provincial de cultivos alternativos al olivar. Concretamente, hace muy pocos días ha vuelto a salir una nueva convocatoria de cara a la implantación de estos cultivos alternativos y complementarios, pero siempre hablando de cultivos sociales. Nos vamos a incentivar desde la Diputación Provincial con ayudas públicas cultivos que no generen mano de obra. Por eso, en este caso, creo que obedece perfectamente un cultivo complementario y alternativo al olivar. Y por eso, este convenio que acabamos de firmar, que va a permitir pues el asesoramiento técnico por parte de la asociación, poder atender aquellas respuestas que los agricultores o dudas que puedan suponerle, la elaboración de planes nutricionales y tratamiento de la tierra a través de este técnico. Le doy gracias en nombre de los 200 asociados que estamos ya en la provincia de Jaén y de los 45 pueblos que componen. Eso ha sido en el año 2014. Para el año 2015 otros 34 pueblos más se van a sumar a las plantaciones, y de las 70 hectáreas aproximadamente que tiene la asociación en 2014 vamos a pasar a 223 hectáreas para el 2015. La verdad que esto no es un calentón que nos ha dado aquí a los olivareros. Los olivareros tenemos, como ya sabemos, viene el olivar de nuestros abuelos, es lo que hemos cultivado siempre. Pero esta generación que estamos ahora, pues estamos viendo que hay que seguir avanzando. Hay que apoyar este cultivo, insistía también la Diputación Provincial, puesto que a las ventajas ya narradas también se añade que es un cultivo social, genera bastante empleo y la recogida utiliza la misma maquinaria prácticamente que el olivar, condiciones muy favorables que, sumadas a esa demanda que citaba el presidente del Olivo Provincial, pues hace muy interesante la implantación en la provincia de este tipo de cultivos. Un mínimo alto y vamos a otros asuntos de actualidad del día. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jódar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jódar en tu mesa. Los datos de la actualidad informativa de la jornada que pasan más allá también del ámbito agrícola, pues con ese nombramiento, con la conformación a mediodía de hoy ya de forma oficial del gobierno de la comunidad autónoma, ya reacciones y valoraciones desde los grupos políticos, los partidos políticos en la provincia, el Partido Popular, que exige a la Junta de Andalucía que cumpla los proyectos olvidados, dice, en la provincia en materia de fomento y vivienda, para celebrar ese nombramiento de Felipe López al frente de esta consejería, y valora negativamente pues la pérdida de peso específico de Jaén en el ámbito de la agricultura al perder la consejera natural de nuestra tierra. Añade el Partido Popular, se estará vigilante para que la provincia sea protagonista en el sector agrícola. 105.000 familias dependen del olivar y estratégicamente la economía de toda la provincia. Y para concluir, un dato de interés: la Guardia Civil ha detenido a una persona como presunta autora de los delitos de robo y contra el patrimonio histórico. Una detención que se produjo en Ibros, en Jaén, por expoliación de restos históricos de época romana. No todos los delitos en el ámbito, en el campo, están relacionados con lo agrícola. Como ven, también un varón de 42 años, vecino de la referida localidad, ha sido detenido por ese delito de robo y contra el patrimonio histórico en esos restos Ibros de época romana. También una llamada a la vigilancia y a la conservación de este nuestro patrimonio. En este caso, pues ha habido que intervenir con esa detención llevada acá adelante por la Guardia Civil. Con ese dato concluimos. Datos de actualidad de España, el mundo, la 14, sintonía de la SER.